con vigilancia de adultos. Contenido y informativo. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Chinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Yo escucho Mamá Universitaria. Recuerda que puedes llegar a donde tú quieras, con solo intentarlo. Hoy estoy aquí en Radio Revista Mamá Universitaria, celebrando el Día del Niño. Muy buenas noches, gente, yo soy Martín, tengo 12 años y estoy muy feliz de estar aquí. Y nos hemos tomado la Radio Mamá Universitaria. Entre más pasa el tiempo, más me doy cuenta que la mejor amiga que he tenido es mi mamá. Muy buenas noches, me llamo Isabel, tengo 9 años y estoy muy contenta de estar aquí. Hola, me llamo Justin y me gusta estar aquí porque esto es lo más lindo que he tenido en mi vida. Muy buenas noches, amigos y amigas de Mamá Universitaria. Les habla la Maga, un miércoles más. Hoy, como pudieron escuchar, tenemos invitados de lujo. Los niños se han tomado la radio, ya que pasamos el Día del Niño. Y bueno, ahora tenemos muchas sorpresas con ellos y también con una invitada muy especial que nos va a hablar sobre una metodología que tal vez muy pocos la conocemos. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Maga, hola niños, ¿cómo están? Hola Alison. Hola. Hoy estamos celebrando el Día del Niño, muy contentos y felices, porque los niños son maestros que vienen a enseñarnos con sus acciones y emociones. Son una guía para despertar nuestro ser y nuestra alma. ¿Sí o no, Maga? Claro que sí. Los niños son una parte fundamental de la sociedad. No podríamos hablar de que tenemos un mundo equilibrado si todavía vemos niños infelices en este mundo. Y bueno, ahora la metodología es: la voz de tu niño y niña es importante para nosotros como mamá universitaria. Y Kaipi Mikani, aquí estamos junto a los niños. Aquí también nos acompaña la licenciada Alison Sabando, quien es licenciada en parvularia con formación en la pedagogía Waldorf, directora del proyecto Amanti Iniciativa Waldorf, y nos va a dar unas pautas de estimulación de pedagogía y crianza a las mamitas y papitos a través de nuestros niños. Y bueno, así que te invitamos a que se pongan en contacto a nuestro WhatsApp 09-84-95-7330, a nuestro Facebook Mamá Universitaria 1, en Instagram también nos encontramos, y a la línea telefónica 2220-966, que nos cuenten sus dudas y participen también en este programa. Te acompañamos, seas mamá o seas papá, o no seas ninguna de las dos. Aquí entre amigos, la cita es los miércoles a las 19 horas en Radio Casa de la Cultura 940 AM y en www.radiocce.com. Entre libros y pañales, en la radio somos Mamá Universitaria. Y empezamos este programa al ritmo de Natalia Lafourcade, Hasta la Raíz. Cruzando ríos, andando tiempo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel y una nube gris aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Por más que crezcan nuestros niños, por más que nosotras mismos vayamos madurando, siempre van a estar con nosotros, siempre van a estar en nuestro corazón, porque son parte de nuestra raíz, ¿no? Y asimismo, como nuestra raíz nos demanda hacia abajo hacerlo lo más fuerte, tenemos aquí y damos la gran bienvenida a la licenciada Alison Sabando. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Saludos con todos. Para mí es un gusto estar aquí, poder compartir un poco de mis saberes con la pedagogía Waldorf, el tiempo en el que estoy trabajando con ella, y igual que vivan los niños. Feliz día a los niños, chicos. Gracias. Gracias. El deseo más raro que tuve de niño fue ser adulto. Bienvenida, Alison, y bueno, en específico, cuéntanos un poco de qué se trata esta pedagogía y cómo ha sido tu formación, algo un poco general. Bueno, la pedagogía ya la vengo conociendo 10 años, con una profesora Waldorf, con escuela brasilera aquí en Quito. Cuando estuve yo cursando la universidad, participé con ella trabajando, y también participé por medio de las prácticas de la universidad. Ahí conocí un poco más de lo básico de la pedagogía igual, igual, siempre estudiando, siempre investigando de qué se trataba, para luego tener como una pausa dentro de la carrera parvularia o de mi profesión, se podría decir así, y viendo también otras metodologías de enseñanza, como Reggio Emilia, Emi Pickler, Montessori. Pero de todas estas, con la que más me identificaba era con la pedagogía Waldorf. Y claro, fue desde ese entonces como que tuve este descubrir, donde pude otra vez retomarla por medio igual con Patricia Córdoba, que es la pedagoga Waldorf aquí en Quito, conversando un poco, como poniéndonos al día, refrescando los conocimientos. Y de ahí también con mucha, así con mucha felicidad, porque en el 2016 vino nuestra mentora, una señora de Dinamarca, se llama Helle Hegman, y ella pudo dar como el inicio aquí en Quito con la pedagogía Waldorf, con el aval de la IASDESE, que es una entidad internacional que avala a las iniciativas a nivel mundial y a los impulsos, se puede decir así, a nivel mundial. Entonces, ella al venir acá abrió como esta gran puerta para que muchas personas que estaban inclinadas a metodologías de enseñanza distintas o alternativas, y en este caso la pedagogía Waldorf, tengamos otra vez como el enganche, se podría decir así. Y de ahí, cuéntanos, Alison, ¿cómo es la metodología Waldorf? ¿Por qué te motiva a ti a enseñar esta pedagogía? Bueno, y de una vez que ya tomé la formación, claro, seguir descubriendo más este mundo. Y la pedagogía Waldorf para mí es también una decisión, estilo de vida. Entonces, donde desde el año pasado que decidí abrir una iniciativa, vengo viviéndolo día a día, cómo es su proceder. Entonces, la pedagogía Waldorf tiene requisitos básicos como el juego, lo artístico, tiene el arte muy marcado, que es un arte por medio de la acuarela o del crayón, tiene el juego libre, que también se da en un espacio por medio de rincones, donde los niños participan del rincón de construcción, del rincón de música, del rincón de la cocinita, del rincón del cuento, del rincón de la acuarela, del huerto, de este contacto igual supernatural con la naturaleza, el respeto al ser. ¿Qué les hace descubrir en los niños esta nueva pedagogía? Más que descubrir, creo que el niño es niño, en esencia. Él se muestra un niño súper vivaz, libre, donde él pueda decidir y construir sus conceptos de vida, se podría decir así. La pedagogía Waldorf rescata mucho el sentido hogareño, entonces el niño siempre se va a sentir acogido en similitud como que si estuviera en su hogar. Ya. Entonces es una pedagogía que es como que yo le relaciono como de doble entrada, ¿no? Ayuda a los padres, pero a la vez también no solo entender a los padres a los hijos, sino que los hijos puedan entender a los padres y generar, como una retroalimentación dentro de eso. Sí, así es. Nosotros también tenemos un trabajo conjunto, de hecho, con los padres. Siempre se está en contacto, en comunicación con ellos. Durante los impulsos de la iniciativa Waldorf se podrá ver mucho que no hay mucho servicio de transporte, se puede decir así. Entonces, quedan siempre cerca de casas, cerca de justamente de un punto estratégico geográficamente donde se esté ubicada la iniciativa o el impulso, donde el padre siempre de lunes a viernes va a estar en contacto con las profesoras, con las maestras a cargo de los grupos, y siempre en totalmente relación también con todas las actividades anuales que se programan dentro del cronograma, se podría decir así. Tú me hablabas de una edad donde les enseñan la pedagogía. Dime, cuéntame. Rudolf Steiner es el padre de la pedagogía Waldorf y él hizo estudios cíclicos cada 7 años. Entonces los llamamos el primer septenio, se podría comprender aquí como la primera infancia. Entonces nosotros abordamos hasta los 7 años. De ahí viene el segundo septenio, de 7 a 14, el tercero de 14 a 21, y de ahí el 21 a 28, y así sucesivamente por la vida, trayectoria del ser en cada ciclo. Entonces cada una se tiene sus características, y en la que yo comprendo y donde estoy trabajando es la primera infancia, que se llama septemia. ¿Desde qué edad recibes a los niños en el centro? Ya, en el Ama Inti Iniciativa Waldorf nosotros estamos con niños de 2 años hasta los 4 años. Es como el inicial 1 que nos exige también este lado del ministerio. Ya. En este contexto, bueno, pasamos con los niños y vamos a hacerles... Bueno, darle la bienvenida, ya llegó Solange, entonces ella, bueno, se atrasó un poquito, pero también va a saludar, ¿cierto? Hola. Yo escucho Mamá Universitaria. Hola, por el Solange. Día del Niño. Tan linda Solange. Bueno, pues y ahora ya estamos en junio, terminando también las clases regulares, y queremos hacerles unas preguntas. Martín, ¿en qué año estudias? Bueno, yo curso el 7º grado, ya voy para 8º. Ya. ¿En qué escuelita estás? Cuéntanos un poquito. En el Réplica Montúfar. ¿Y cómo te fue en este año? Bien, más o menos. ¿Y ese más o menos es? Casi bien. Casi bien. Ya te lo sacaste. ¿Qué vas a hacer en vacaciones? Me gustaría trabajar en una panadería de mi barrio. ¿Y por qué quieres trabajar en la panadería? Porque me gusta cómo se hace el pan. Es muy divertido al mismo tiempo. ¿Y ya has trabajado ahí? Sí. Ya. ¿Y qué experiencia sacaste? ¿Qué es lo que más te gustó? Cómo se hacía el pan, la forma de los panes, todo implicado con el pan. Ya. ¿Sí estuviste? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? 1 semana. Ya. ¿Y qué más te gusta hacer a ti, Martín? Me gusta practicar deportes como boxeo, natación, básquet, casi todo. Todo, qué lindo. Entonces ya tenemos un súper deportista. ¿Pero una actividad así favorita que tengas? El boxeo. ¿Con quién estás entrenando? Con mi papá. ¿Sí? Sí. Ah, qué bien. Isabel, ¿en qué año estás? Estoy en 5º de básica. Y cuéntame, ¿cómo te fue tus clases? Bien. ¿Y qué vas a hacer en vacaciones? Voy a irme a Sibambe, que es un pueblo de Alausí donde vive mi abuelito. ¿Qué vas a hacer allá? Voy a ir a las cosechas. ¿Y qué cosechas? Arvejas y choclos. Ya. ¿Y te gusta mucho el campo? Sí. Ya. ¿Qué más te gusta hacer, Isabel? Me gusta bailar, cantar, dibujar y pintar. ¡Qué lindo! Así que tenemos también una niña próximamente artista. Cuéntame, Justin, ¿en qué año estás? 3º A. 3º A. ¿De qué escuelita? Escuela Club de Leones. Ya. ¿Y qué? Cuéntame, ¿qué aprendes ahí? Aprendo a hacer maniobras, aprendo así, aprendo a ser deportista y me enseñan a jugar fútbol. Ya, ¿y te gusta el fútbol? A mí sí. ¿Qué vas a hacer en vacaciones? Cuenta. Voy a salir, si es que mi mamá me deja ir donde mi tío, voy a entrenar full, porque ya mismo se viene por el deporte mío. Ah, qué bien, qué bueno. Y aquí tenemos a la pequeñita, chiquilla bella, Solange. Cuéntame, ¿en qué año estás? Inicial 2. ¿Y qué aprendes en Inicial 2? Hacer trabajos. ¿Qué trabajos has hecho? El número 2, el 5 y el 6. Ya sabes el número 2, el 5 y el 6. ¡Qué lindo! Y sabes cantar, también me contaron. ¿Te gusta el canto? Y canta en inglés. ¡Qué lindo! Sabe cantar inglés. Cuéntanos, Alison, en este tema de los niños, tú me contabas que desde el 1 a 4 años tú seguías otra metodología donde no les enseñaban a leer ni a escribir tan pronto. Según la pedagogía Waldorf, ¿cómo es este proceso de aprendizaje? Ya, el proceso de aprendizaje dentro del 1º de septiembre comprende, como les comentaba, un juego libre, un juego muy limpio, un juego acompañado de rimas, de canciones, de cuentos, un juego donde ellos participan en el rincón que ellos decidan armar el juego. Puede ser la cocinita, puede ser el espacio de construcción, el de música. Y de hecho también pueden como de cierta manera fusionar. Entonces sale un juego, en un ejemplo, como el circo, como que nos vamos en tren, como que estamos yendo a la panadería. Juego también mucho los oficios, la panadería, la carpintería, el pintor. No entramos tampoco en la lectoescritura antes de los 10 años porque comprendemos que el niño tiene que aprender a jugar y jugar, porque su imaginación, su fantasía está tan, pero tan fresca y tan provechosa justamente para que él pueda construir el concepto de lo que nosotras queramos de pronto lograr, por ejemplo, en el conteo, canciones con conteo, como el tema que se vaya a generar igual en el tema mensual, en el cronograma anual que tengamos. En el mes de mayo trabajamos el mes de la familia y también es rica en valores, donde los padres también pudieron participar, armamos el arenero. Se construye mucho el niño también como en un ser respetuoso al otro, íntegro, y ve también que la comunidad ayuda mucho porque, como les contaba, tenemos mucha relación con los padres. De ahí no introducimos tampoco tipo de conceptos abstractos, no usamos libros, no usamos ningún tipo de hoja que no sea la hoja blanca donde ellos crayonean, donde ellos acuarelean, y que para nosotras el rato de hacer un trazo en el crayón nos da a manifestar cómo está el niño anímicamente, emocionalmente, con el color que ocupa, con la fuerza del trazo, con la aprensión, con el agarre que tenga. Podemos evaluar en qué estado él está emocionalmente, ¿no? Y de ahí en la acuarela también cómo está su mundo, porque también la acuarela es una técnica donde de una u otra manera nos ayuda a expresar, a sacar todo lo que tengamos dentro. Y es también otra manera nuestra de evaluar. De ahí todo es también corporal, como les contaba, con canciones. Entonces en cada canción hay un movimiento donde se relacione las partes. Entonces tenemos una A abriendo las piernas, por ejemplo, tenemos una E cruzando los brazos acá en el pecho, tenemos una O que igual es un círculo que armas hasta llegar tus dedos índices encima de la cabeza, y tenemos una U que va hacia arriba. Entonces construyes la O corporalmente, entonces los niños prácticamente no saben como el uno como en la imagen, sino más bien ya interiorizándolo ya corporalmente. Es más como el hacer, ¿no? Porque uno a veces aprende más haciendo que viendo, o haciéndole, como antes nos decían, repite el uno, tres páginas, repitiendo mil veces, repita claro. Y a veces uno se determina. Bueno, aquí tengo y acá dos. Solo un ratito, Gaby, para concluir ese tema del cómo nosotros abordamos lo del aprendizaje. También el niño tiene esta voluntad innata, una voluntad natural, donde comprende el pensar, el sentir y el hacer. Entonces, al tener estas tres como características del niño en este primer septenio, en primera infancia, nos da a conocer también, de cierta manera, que el niño está ya madurándose con sus órganos para luego ya estar presto a la lectoescritura, que empezaría desde los 6 años. Entonces todo esto va introduciendo naturalmente. Tenemos el ritmo de trabajo, igual un ritmo de trabajo con ciertas horas de hacer las cosas, pero es tan natural y biológico que no tenemos que estar regresando a ver el reloj ni estar sabiendo qué hora es, porque el niño ya lo sabe por naturalidad. Ya. Mira, tenemos aquí una intervención de nuestra amiga Mayra, que nos pregunta si esta pedagogía o alguna metodología que se puede realizar en casa o solo en la escuela, o cuál es la guía que se daría a los padres, ¿no? Ya, para los padres sí, un poco comprenden la historia de la pedagogía Waldorf. De hecho nació una de las escuelas en el lado de Europa, de las madres que se reunían en casa y cada una se asignaba una tarea. Entonces sí existe esto de armar con acompañamiento obviamente profesional, formados en la pedagogía, que si se reúne cierto grupo de madres, uno puede ir en apoyo y armar como la estructura, se podría decir así, en el ritmo de trabajo diario, para que el niño comprenda el proceso natural de lo que nosotros les brindamos. Yo recuerdo que de pequeña, o sea, con mis hijos estaban pequeños, yo les hacía hacer bastante origami, bastante movimiento. Íbamos por las calles y les iba viendo dónde está el círculo, vamos pisando las líneas, o no pises las líneas horizontales, no pises las líneas verticales, sáltate un cuadrito, busca los cuadrados, dónde está el rojo, dónde está el amarillo. Sin saber o algo de conocimiento sabía. Eso también puede ser válido también si es que estás con tus hijos, ¿no? Claro que sí, porque de hecho toda la naturalidad, como te decía, comprende la construcción del ser también por medio de la imitación. Entonces tú al generarle al niño ciertos conceptos básicos en la casa, como que te vea barrer, como que te vea accionar en una madeja de lana, tejiendo, bordando, cocinando, ya él, tú le estás dando un gran mensaje. Y más si recurres ya como al decir, este color es tanto, pásame el crayón verde, pásame el crayón amarillo, el niño va a comprender que hay un color, que existe hay un color y que de hecho después pueda reconocerlo. ¿Qué tan desde pequeñitos a veces nosotros les queremos adelantar a los niños, que ya cuando tienen un año, ya poco y menos, que ya les enseñamos los números hasta el 1000? Hay unas mamás inclusive que se sienten, y está bien, ¿no? Se sienten orgullosas, mi hijo ya sabe cantar. Pero no sé cómo se aborda esta metodología. No es, tal vez, a veces apresurarlos a los niños a sus procesos. Porque ya a los 3 años ya tienes que entrar a una parvularia, ya te toman examen, si es que ya está. Porque ya a los 5 años, a los 6 años ya te dicen que ya tiene que aprender a leer, ya tiene que aprender a escribir, si no ya está atrasado. Entonces, este tema es como muy muy controversial, ¿no? Porque te ponen a la carrera de que tienen que aprender rápido los niños. Sí, incluso creo, perdón que te interrumpa, pasa bastante eso también, creo yo, con el tema de los idiomas. Por ejemplo, yo he escuchado bastante que dicen, desde pequeño, incluso desde la cuna, pone canciones en inglés, o háblale en inglés, o hazle que te diga cosas en inglés, porque así va a tener como un desarrollo más rápido y va a asimilar más las cosas. O sea, claro, le queremos empapar al niño de muchas cosas y tal vez, no sé si a la final esto resulte en que no asimile nada de lo que le estamos dando. Sí, aquí comprendemos como, contestándole un poco a la pregunta de Gaby, si el apresuro justamente nos lleva después, a futuro, como acarreando ciertas características en los niños, como la comprensión de la lectura, que no la logra a cierta edad. Un poco influye también la madurez de cómo se esté tratando ciertos temas que no nosotros, de hecho, en la pedagogía no los abordamos justamente antes, porque respetamos mucho su edad cronológica y como conceptos que vayan a la par con esta edad, ¿no? De ahí, con lo de los idiomas, igual, si nosotros estamos aquí en este lado del Ecuador, y que si bien es cierto también hay como la influencia del idioma inglés, el francés y el italiano como básicos, se podría decir así, es dable y dado, respetado, cuando tu lengua materna es de estos idiomas. No, nosotros no abordamos dentro de la pedagogía idiomas extra, no tenemos clases de idiomas, no tenemos. Sí, porque si tú estás en Europa y hablas francés, entonces este es tu idioma materno, del lado francés, y tú estás igual en Alemania, tu lado alemán, sí. Y después comprende, o sea, si tienes que viajar, de hecho, niños que tenemos extranjeros que vienen acá y que hablan de cierta manera su idioma materno, nosotros lo complementamos con el castellano. No hacemos como una estructura de aprendizaje. ¿Cuál sería la edad tal vez adecuada como para empezar a introducir pequeños conceptos de idiomas en los niños? ¿O eso tendría que ser ya más como, no sé, complementario en la segunda infancia, después de los 7 años? Sería complementario a partir, de hecho, cuando él ya tenga las premisas de la lectoescritura. Y como te comentaba, si él ya viene con su idioma, pues al respeto, y nosotros acompañamos de cierta manera. Ya. Muy bien, antes de irnos al corte, queremos recordarle que siempre estamos pendientes de sus opiniones en nuestro WhatsApp 0984957330, nuestro Facebook Mamá Universitaria 1 y a la línea telefónica 222-0966. Que nos cuenten sus dudas. Ahora ya escuchando, participamos y nos vamos a un corte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

inculcar un idioma a los bebés, a un segundo idioma, o sea. En mi experiencia, bueno, tengo familiares que viven en Inglaterra y ellos enseñan inglés a los bebés. Entonces, hay dos casos. El uno de mi primo, el que solo le habla inglés y los bebés realmente no hablan nada de español. Cuando vinieron acá al Ecuador no supieron hablar español. Y el otro caso de mi tío, de mi tía, que igual ella más solo le habla en español y él ha aprendido inglés en cambio ya toda su vida. Y realmente él habla los dos idiomas bastante bien, pero esto es porque fue desde bebé. Entonces quería dar mi opinión a eso, que mientras más chiquitos se les puede inculcar otro idioma, es mejor, en realidad. Porque, y de hecho me quise enterar porque a mi bebé yo también desde que nació le hablo inglés, inclusive desde que está en la barriga. Y claro, o sea, sí hay una consecuencia de hablarle otro idioma, y es que ellos se tardan un poco más en hablar y decir cualquier palabra, pero el rato que empiezan a hablar pueden distinguir dos, o tres, hasta cuatro idiomas sin ningún problema. Sí, muchas gracias por tu aporte, y bueno, para relacionarlo un poco, vamos a darle paso a la doctora para que pueda darnos su opinión técnica y que tú también la escuches y así compaginar un poco con tu opinión. Muchas gracias por llamarnos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Sabes que sí, justo le estaba comentando a las chicas por interno que es súper como llegar a un equilibrio como cuando tú tienes la lengua materna y cuando de hecho se introduce en una infancia como desde súper pequeño. De hecho, tú me estabas contando que desde la barriga le estabas hablando en inglés, y sí, nuestros sentidos siempre están como frescos a escuchar y de una u otra manera a adaptarse a un aprendizaje nuevo. Nosotras no nos aislamos de que los niños no aprendan un segundo idioma, pero lo que nosotros comprendemos como aprendizaje dentro de una institución es diferente para cuando las familias deciden abordar un segundo idioma dentro de casa, que también es muy respetado. Y claro, tú lo has dicho, tú comprendes tu experiencia desde que el niño puede abordar el español o el inglés o el francés o el italiano en este caso. Y sí, me parece igual súper dada el que se vean estos dos lados, estos dos mundos, estas dos experiencias, justamente para de cierta manera saber que igual tenemos todas las posibilidades desde desarrollándonos desde la barriga de mamá hasta cualquier edad. Uno puede de otra manera igual adquirir otro segundo idioma. Muchas gracias por los comentarios. Vamos a pasar a los niños, porque ellos nos han preparado algo muy lindo. A Isabel le encanta la poesía. ¿Será porque hay alguien que también le guste? Y he preparado un poema que se dice: ¿Cómo se dibuja un niño?, de Gloria Fuentes. Para dibujar un niño hay que hacerlo con cariño, pintarle mucho flequillo que esté comiendo un barquillo, muchas pecas en la cara que se note que es un pillo. Continuemos el dibujo. Redonda cara de queso, como es un niño de moda, bebe jarabe con soda, lleva un pantalón vaquero con un hermoso agujero, camiseta americana y una gorrita de pana, las botas de futbolista porque chutando es artista, se ríe continuamente porque es muy inteligente, debajo del brazo un cuento, por eso es tan contento. Para dibujar un niño hay que hacerlo con cariño. Gracias. ¡Oh, qué lindo! ¡Bravo! Hacerlo un niño, ¿no? Con mucho cariño. Y tenemos la participación de Justin, que nos tiene preparado una canción. Bueno, yo les voy a dedicar una canción. Guapa, guapa. Veo luz, veo el paso del universo también en tu sonrisa. Se va convirtiendo mis manos en cielo, tan, tan, tan. Y me encanta, es más, cuando me cuentas sus miedos. Oh, oh, me enamora, como quisiera decirle la verdad, tan, tan, tan. Qué guapa que te ves debajo de la luna, manda tu cuerpo como ninguna. Qué guapa para mí la reina de la noche, hacia la gloria, déjame dormir en tu boca, guapa, guapa. Bravo, muchas gracias, Johnson. Y bueno, ahora también tenemos la intervención de Martín. Bueno, pues Martín nos ha preparado algo muy bonito y también interesante, que él ya está en la edad de 12 años. Dice así: es momento de prender la consola. ¿Son malos los videojuegos para los niños? Esta es una pregunta que ha estado en la mente de todos nosotros desde que salió la primera consola de Nintendo al mercado. Para empezar, el juego simplemente es montón de diversión. Pero ahora una investigación reveló también una gama de beneficios científicos cuando juegas videojuegos. Escuchemos a Martín. Bueno, pues los videojuegos es una aplicación interactiva orientada al entretenimiento a través de ciertos mandos o controles. Permite simular las experiencias en la pantalla de un televisor, una computadora u otro dispositivo electrónico. La historia de los videojuegos. El origen de los videojuegos fue en la década de 1940, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los primeros intentos de implementar programas de carácter lúdico, indicadamente programas de ajedrez, no tardaron en aparecer y se fueron repitiendo durante las siguientes décadas. Los primeros videojuegos modernos aparecieron en la década de los 60. Desde entonces, muchos videojuegos no han dejado de crecer en desarrollar en lo único el límite que le han puesto a la creatividad y los desarrollos y la evolución de la tecnología del auge de los videojuegos. Aparecen las máquinas de videojuegos que son los clásicos como Pac-Man, Donkey Kong, Mario Bros. Los videojuegos lúdicos de ajedrez, ping-pong y Tetris. Actualmente muchos juegos, unos de creación de aprendizaje y otros de violencia. Los beneficios, seguramente, aumentan la creatividad, ayudan a mejorar la visión, mejora la capacidad de atención y memoria. Personas más felices, reduce el estrés, es un medio de entretenimiento. Y bueno, para hablar un poquito sobre lo que nos contó Martín, vamos primero a cerrar la participación de los niños con una canción que tiene preparada Sol. Una, dos, tres. Daddy finger, where are you? Here I am, how do you do? Mommy finger, here I am, how do you do? Brother finger, where are you? Here I am, how do you do? Sister finger, where are you? Here I am, how do you do? Baby finger, where are you? Here I am, how do you do? ¡Bravo! ¡Bravo con todos! ¡Qué lindas participaciones cada uno con su tema! Porque para preparar a los niños también en estos temas hay que también saber. Pero mira, cuéntanos, bien, este tema de los videojuegos, y así como un cortito porque ya se nos acaba el tiempo, pero sí es importante, que a mí me gustaría que tú, Alison, nos digas cuál es la importancia de también unos consejitos a los papás, a veces que les ponen al videojuego y no supervisan. Yo en mi caso sí les veo y les superviso, ¿no? Y las horas del tiempo que a veces no nos damos cuenta. Yo le digo, a veces anda donde la niñera electrónica porque necesito concentrarme, pero ¿hasta qué punto los niños aprenden o dejan de aprender? Bueno, el tema de la tecnología siempre tiene que tener como, desde los padres, desde hacerse cargo de la responsabilidad o corresponsabilidad que tiene en darles ciertos, los celulares, el iPad. Entonces, comprender que estos instrumentos, que si bien es cierto están en nuestro medio, que están siempre ahora más en boga y actualmente en la mayoría ya de niños desde temprana edad, es una de las cosas que yo sé abordar desde las reuniones con los padres en el proyecto Mind Iniciativa Baldor, es que si les van a dar alguno de estos instrumentos, se les vea qué están viendo y también darles un tiempo, ponerles un tiempo, porque es ser prudente, hay que ser prudente con este manejo de estos instrumentos. No aislarlos, obviamente, pero sí de una u otra manera hacerles llegar y dar a conocer a los niños que tampoco es que tienen que invertir todo el tiempo en un juego, sino que el juego también debería tener un tiempo, y ver qué tipo de juego también lo están haciendo, porque hay juegos agresivos, hay juegos muy invasivos, hay juegos que solo la mente está inmersa, más no su cuerpo, más no su imaginación, más no su fantasía. Entonces sí cuidar un poco este sentido de que si quiero darle a mis hijos como un ratito de entretenimiento mientras yo termino de hacer la sopa o de que estoy manejando, y un poquito para que esté ahí acompañándose, también ver cómo medir y consensuar con él, llegar a términos así como te voy a dar por este tiempo hasta que llegue al siguiente semáforo y luego te retiro el celular, un ejemplo. Entonces no podríamos decir tampoco que sería como tan conveniente satanizar completamente los juegos, los videojuegos, porque se ha tomado bastante el tema de que, por ejemplo, en Estados Unidos, por los asesinatos colectivos se daba debido a estos videojuegos, ¿no? Pero ¿cómo hacerlo más bien una herramienta educativa para los niños? Exactamente, esa es la palabra ideal, una herramienta, porque hasta para nosotros los adultos debería ser también una herramienta. Entonces, si tú dentro de casa obtienes a este celular o este iPad o esta televisión como una herramienta de trabajo, entonces el niño también va a sentir, va a verte como tu ejemplo a seguir, de que es una herramienta de trabajo, más no que es algo que tú estás dependiendo por él, porque bueno, ahora como les conté, es un instrumento muy actual que todo el mundo lo tiene en sus manos, pero cuando tenga sus manos también tienes que ver hasta qué punto es tu instrumento, tu herramienta de trabajo, con responsabilidad. Y lo que sí nosotros hacemos pedagógicamente es que el niño que venga con alguna información de que pasé con mi papá viendo televisión, es que el papá está ahí al lado, o sea, siempre también hay que tener el acompañamiento del adulto. Y cuando estamos acá, que nos vienen a decir que vi la película Rey León y cosas así, nosotros igual lo acompañamos y le decimos qué bueno que en tu casa tengas ese espacio, qué bueno que en tu casa puedas acompañarte con tu papá y tu mamá. Y aquí respetamos mucho. Y también cómo llegar al equilibrio, como siempre les he comentado, dentro del educativo en casa o como dentro del educativo como institución. Estamos finalizando ya este lindo programa. Sí, los saludos. Y vamos a dar paso a que los niños manden unos saludos, porque me imagino que deben querer mandar saludos a sus familiares, ya que los están escuchando. Dale, Isa, te escuchamos. Saluda a mi papá que me está escuchando. Martín. Yo también saludo a mi papá que me está escuchando ahorita. Y bueno. Justin. Yo saludo a mi papá también porque le quiero mucho, y saludo a mis tías, a mis tíos y a mi papá y a mi mamá. Muy bien. ¿Salo? Yo saludo a mi papi Cristian. Ay, qué lindos esos saludos. Y bueno, pues nada, agradecerles a los niños que están aquí, agradecerle acá a la licenciada, muchísimas gracias por acompañarnos, y darles un dato, recordarles más bien que está todavía vigente el concurso para el Papá Canta, que estamos recibiendo todavía las inscripciones hasta el 10 de junio. Y bueno, pues solamente recordarles que la próxima semana tendremos igual como invitados especiales por el Día del Padre. Va a haber un poco de sorpresas. Papá también comparte la maternidad, así es que bueno, ese sería un poquito lo que va a pasar en el próximo programa. Claro, como dijo Carlita, tenemos para el siguiente programa muchas sorpresas. Agradecerte mucho, Alison, porque nos has aportado bastante. Agradecerles a cada uno de los niños que hoy alegraron el set. Alison, nos tenías un mensaje también de tus talleres vacacionales. ¿Y en dónde te ubicamos? Bueno, gracias una vez más, igual por la apertura, por este espacio. Las felicito, sigan así, que cada vez sigan viendo estos temas, justamente para que la sociedad nos abramos un poco a la metodología de enseñanza distintas que existen. Bueno, nosotros estamos ubicados en la José Valentín, N27 y Martín Utreras. Esto es sector Las Casas, atrás de la Embajada Italiana, sector Seminario Mayor hacia arriba. Estamos con un vacacional que comprende desde el 16 de julio al 24 de agosto, en horario de 9 a 1 de la tarde, con todas las actividades lúdicas y rítmicas que comprende la pedagogía Baldo. ¿Contactos tal vez? El contacto es el 0987-395-863, Alison Sabando, o a la página del Facebook como Ama Inti Iniciativa Baldor, o nos visitan igual directamente. Muchísimas gracias, este ha sido un programa por el Día de los Niños. Qué lindo compartir con ellos. Se siente una energía aquí dentro de cabina maravillosa gracias a ellos. Y bueno, mi nombre es Carla y muchísimas gracias por acompañarnos este miércoles. Y para despedirnos, Martín, despídete con una frase. Martín se quedó pensando. Vamos con Isabel. También se quedó pensando. Entonces, visítenos en nuestra página Mamá Universitaria 1. Soy Gaby Ordóñez. Hasta siempre y espero que este programa haya sido de mucha información y mucho entretenimiento. Un miércoles más cargado de energía. Se despide la maga también. Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga, Nyuka y Yukan. Cada día es un nuevo reto para nosotras las madres, siempre llenos de metas que cumplir. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. Les esperamos la semana que viene. ¡Hasta pronto! Promocionales y publicitarios en